la situación que conocemos todos, como estamos todos, creo que ya la gente no da más. Y bueno, es una forma de reclamo. Me gustaría que se hubiese sumado más gente, porque, o sea, esto es a nivel nacional, ¿no? Pero Cañuelas también la está padeciendo. O sea, están negocios cerrados, los que están abiertos no trabajan. Y me parece que falta un poco más de conciencia de la gente, que salga a la calle, que se mueva, que salga del lugar cómodo. Y bueno, yo convoqué a algunos, vinieron, también, bueno. No sé. ¿Cómo ves la situación del país? ¿Cómo ves la situación en tu barrio? La situación del país en general, malísima. Malísima, y yo creo que los próximos meses vamos a estar peor. Porque no hay miras de que esto vaya a funcionar. Creo que hace falta más conciencia en la gente, principalmente. Creo que todavía no se despertó, que todavía tienen un mínimo de colchón y están esperando a ver qué pasa, pero la realidad es que esto va cada vez peor. O sea, no. Y bueno, esperemos que. Y para mí lo que tendría que haber un paro determinado, o sea, tiempo indeterminado, como para meter presión, algo, porque ya no se banca más. Si tuvieras a alguien del gobierno enfrente, ¿qué le dirías o qué le pedirías hoy? Ay, no puedo decir qué le diría. ¿Qué le diría? Que basta, que dé un paso al costado, que ya hizo lo que vino a hacer, lo que cualquier persona que tiene memoria, un poquito de memoria, sabía lo que iba a hacer un gobierno de derecha, que tampoco entiendo cómo lo votaron, pero bueno, acá estamos.